De la gran metrópoli. 1, 2, 3. De la gran Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes de la Vox. Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes de la Vox por ahí de la gran metrópoli, quienes están conectados por ahí por www.lavoxpopuli.com y a todos los que están acá en la redada miscelánea cultural, un gran saludo para todos. Comenzamos con nuestro primer viernes. ¿Cómo te trata el año? Bien, bien, Tomás, aquí comenzando el año, comenzando las transmisiones desde la casa. Gente que luego escucha este podcast, para la gente que está aquí en la casa. Inaugurando mi horario de viernes de cuñas ahora los últimos viernes. Haga promoción de sus eventos, de sus actividades, contemple un poco a la gente. Haga promoción de sus eventos. ¿En qué consiste este formato? Y vayamos a ver qué cuñas hay para este formato. Poliamorbogotá, en donde se encuentran todas las relatorías de todos los politintos, sobre cada temática, conclusiones, cada mesa tiene unas conclusiones, estas conclusiones para que después documentan y para la comunidad poliamorosa de Colombia. para la comunidad poliamorosa de Colombia. América Latina, Celos volumen 2, desde las 4 de la tarde. Celos volumen 2, desde las 4 de la tarde. Si a usted le interesa y se quiere arrastrar a su amigo, si a usted le interesa y se quiere arrastrar a su amigo, le conviene venir tempranito porque el cupo se acaba y esa puerta se cierra y no se vuelve a abrir. Entonces mañana desde las 4 de la tarde, Politintos con Celos segundo capítulo desde la Real Miss Elena Cultural. Exacto, Pipe. Y por otro lado, Vamos a ver si un saludito que nos manda un cantautor bogotano. Vamos ahí con el saludito que nos manda. A todos los oyentes de la Vox Populi, los saluda Pablo Trujillo. Todos los oyentes de la Vox Populi pueden encontrarme en todas las redes sociales como arroba Pablo. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como una feliz tarde de viernes llena de música. Bueno, les deseo una feliz tarde de viernes llena de música. Pablo Trujillo, así brevemente para Pablo Trujillo, músico cantautor bogotano. Tuvo una gran influencia en el rock en español, su carrera de lo que viene siendo el rock en español, muy concretamente Fito Páez, Spinetta, influencia muy rock en español argentina. Bogotano que se fue a estudiar allá en Argentina, tuvo esa influencia. Y hoy por hoy ya tiene nueva como porque encontró al productor que le toda cambió una onda nueva porque encontró al productor que le cambió la estructura musical que venía trabajando. Siempre se ha producido un poco más de onda eléctrica, siempre se ha producido él mismo, o sea, él comenzó produciéndose a sí mismo. Otra y ya enganchó con un productor que le dio carrera como discográfica. Hoy por hoy, Pablo va a participar de un evento en Estados Unidos, que para algunos es muy conocido, evento para otros en no. Estados Unidos, que para algunos Texas, es muy conocido, para otros South no. By se lleva a cabo en Texas, entonces, Pablo se conoce como el South by Southwest. Este año como entonces, uno de los Pablo está internacional invitado este año como uno de los artistas internacionales. Canta solo en español, pero tiende a hacer covers también. Le gusta mucho. Mucho los Rolling Stones, de los Bob Dylan, mucha influencia, sí, puro Rolling Stones, rock, Bob Dylan, mucha influencia, sí, puro rock, rock setentero. Y ese tema que vamos a escuchar ahí va a quedar luego para el banco. Y ese tema que vamos a escuchar ahí va a quedar luego para el banco. Claro que sí, vamos a poder escuchar a Pablo Trujillo durante todo este año. Claro que sí, vamos a poder escuchar a Pablo Trujillo durante todo este año y lo que venga de su carrera discográfica por www.lavoxpopuli.com. Así que acá los dejamos con lo último de su trabajo, súper fuerte. Pablo Trujillo, www.lavoxpopuli.com. Hace tiempo que no bailo y creo que estoy oxidándome despacio. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos a Pablo Trujillo con Super Fuerte. Bueno, ahí teníamos a Pablo Trujillo con Super Fuerte. Más adelante todos los datos que se den en el viernes de cuñas quedarán en radio www.lauxpopuli.com. Para quien le hay que sonando y no recuerde el nombre. Para quien le hay que sonando y no recuerde el nombre, ahí lo tendrán a la mano. Junto con toda la información de las cuñas. Seguimos con cosas de la casa. Viernes de cuñas. Y ahora les vamos a contar un poco con cosas sobre, de la casa. Y ahora les vamos a contar un poco nueva sobre una nueva área que se reactiva este año y es el área de la escuelita RDX. Ya tenemos dos talleres para comenzar. El primer taller comenzando en el mes de febrero. El primer taller de arte es el de para stop motion. Dirección que va a estar de arte a cargo para de stop motion. Máquina multimedia. Que va a estar a cargo de los chicos van a estar comenzando multimedia. Este taller el 2 de febrero. Los chicos toda van a estar comenzando este taller en el 2 de febrero. En Facebook toda la información la encuentran en el evento. Taller de dirección en Facebook para buscarlo. Para stop taller motion. De dirección. De arte para máquina stop multimedia. Motion. Lo dicta, fíjense, nuevamente, ya lo tenemos máquina por multimedia. De la redada. Fíjense, Chusmes, ya lo tenemos para las redes de la redada. Y también la tienen para inscripción. Sí, ese se tiene dos módulos. Uno que está enfocado Uno que está enfocado y escenario, especialmente y a la creación de personaje y escenarios. Y el otro que ya es utilizar. El año pasado tuvieron muy buenos resultados. El año pasado tuvieron muy buenos resultados. Pero como es una técnica vimos que demanda demasiado tiempo, clips de 30 segundos, 60 segundos, pero tenemos que tener en cuenta que es una técnica que por segundo. Entonces imagínate hacer 24 fotografías, articulación, entonces imagínate la paciencia, que no se te salte, que no se te mueva el trípode, tener la paciencia, que no se te salte, que no se te mueva el trípode. Y yo creo que mucha pasión, técnica de mucha paciencia, stop motion, y yo creo que mucha pasión, quien se dedica al stop motion, como lo hacen Deiner y como lo hace Johanna, bueno, de lleno como lo hacen Deiner y como lo hace Johanna, bueno, mis respetos, porque de verdad es una técnica de mucha paciencia. Sí, nosotros hemos recibido muy buenas críticas, porque se venía dando desde el año pasado bastante. Exacto, este ya es el cuarto taller, creo que están dando. Exacto, este ya es el cuarto taller que están dando. Desde el 2 de febrero está comenzando. Para quien quiera febrero y van a ver horarios. Desde el 2 de febrero está comenzando. 2 de febrero y van a ver horarios. Tienen toda la disponibilidad. Así que no hay excusa. Tienen toda la disponibilidad. Así que en el momento información en máquina multimedia, en el momento esa es la página Facebook de ellos de, y ahí máquina multimedia, esa es la página de ellos, si no, y ahí lo pueden buscar como taller de dirección de arte si no, para stop lo pueden motion, buscar como taller de dirección de Facebook. Arte para stop motion. Listo, y es lo primero primer que les va a aparecer taller, entonces, en Facebook. Que decías, listo, ese fue el primer taller, reactivaba la escuelita de la RDX, se reactivaba la escuelita de la RDX. Bueno, como para seguir por esa misma línea de lo visual, bueno, como para seguir por esa misma línea de fotografía de lo visual, viene un taller de fotografía para no perdérselo, mejor porque dicho, es súper completo. Para no perdérselo porque es súper completo del manejo de cámara y de hay iluminación, que tener conocimientos básicos avanzado, del manejo de cámara y de iluminación, de iluminación porque es un curso avanzado, y se van a tratar, ¿no? Se te van a enseñar esquemas de iluminación y se van a tratar muy específicamente, muy completo, ya te digo los temas porque momento, esto se me muy pues completo. Ahí estaba Tomás buscando información justamente en el Entonces, como te decía, van a ver teoría de iluminación que básicamente van a ver todo lo que teoría de iluminación que básicamente van a y ver todo lo que es, son las fotografías de producto y esquemas de iluminación. A esto me refiero a que fotografía pueden ser relojes, producto, botellas, a esto me refiero a que pueden más, ser relojes, o sea, botellas, fotografía de alimentos, o sea, todo lo que es producto, sí, se va a hacer fotografía de alimentos, sí, se va a hacer para que la gente se pille realmente con la producción de una buena foto de comida, y además la producción de una buena foto de comida, todo esto igual va enfocado a hacer fotografía de la persona que esté buscando este taller. Pueda que fortalecer la persona que esté buscando este la visibilización taller, de sus fortalecer o de sus cosas, ¿no? Como que la visibilización de sus productos o de sus cosas, para ¿no? mayor como información, es eso, para alumnos y demás, al correo para mayor información, 08, arroba escribir al correo alvaro08@gmail.com, Gregorio o al de la redada, que es laredada.bogota@gmail.com, o al de la redada, que los es laredada.bogota@gmail.com. Los talleres de fotografía van a estar comenzando desde el 16 de febrero. febrero y se van a dictar durante 10 de la mañana, 6 sábados o 4 sábados, si no estoy mal, bueno, pues en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, pues entonces ahí ya está la agenda justamente para la gente que está interesada básicas de imagen, tenga conocimiento. Imagino que también conocen las básicas de pueden hacer a una cámara para el ejercicio también. Sí, claro, es preferible que cada alumno venga con su cámara para además poder sacarle mayor provecho. Todas las dudas que tengan alrededor, poderlas evacuar. ¿Qué costo tiene el taller? En este curso. El taller tiene una módica suma. ¿Qué costo tiene el taller? Nada más y nada menos de 200 mil pesos. Aquí en la Real. Ahí está entonces. Los talleres de fotografía desde el 17 de febrero. Se ve a la memoria. Desde el 17 de febrero. ¿Qué más hay, Tomás? Bueno, pues vámonos con un pequeño break. Pero a la vez. Bueno, pues vámonos con un pequeño artistas pero a la vez nos otra vamos con un poco de nuestros hip-hop. Artistas para no perder la línea nos vamos con un poco de hip hop o para no perder la línea de la gran metrópoli y vamos a poner radio que es puro la rap. Vox puro rap de la gran si metrópoli vamos rap, a poner no lo vamos a negar rap. No puro la rap de la si radio. Se fundó en el rap no lo vamos a negar no la raíz de la radio que nos manda una gran artista bogotana con un audio que nos manda una gran artista bogotana Yela Kim. Hola, soy Yela King y mando un gran saludo. Me hola, encuentro desde la Yela redada, King, mandando toda la energía desde la Voz Popular, mandando toda la energía a la emisora La Voz Popular, que resiste a la todo guerra. El rap, rap feminista, rap que bueno, resiste a la guerra. Bueno, para quien quiera adquirir uno de los bueno, para quien CDs quiera de Yela, adquirir uno de los como solista CDs en la redada de Yela, lo pueden adquirir CD en la barra solista, por tan solo 20 en la redada pesos, lo pueden adquirir en la barra por tan solo 20 mil pesos de música interesado de Yela y nos vamos que con un poquito de música del a la disco guerra de Yela que se llama Resistimos a la guerra con esta canción de Natural. Natural, sensual, natural, sensual, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, vente pa' acá. Vamos a volar, mira, vente pa' acá. Vamos a volar, mírame natural. Mírame más sensual, natural. Vente pa' acá, vamos a volar. Mírame, vente pa' acá, mírame, vamos a volar. Mírame, mírame, mírame más. Volvemos por acá en la redada miscelánea cultural por acá y tenemos a nuestra primera invitada en vivo y en directo y tenemos a nuestra primera invitada en vivo y en directo. Hagan un gran ruido para la gracia. Hagan un gran ruido para la gracia. Qué chimba que hayan vuelto los viernes. Bienvenida. Qué chimba que hayan vuelto los viernes de cuñas. Bienvenida por acá, qué placer tenerte. Muchas gracias. Bendecida y agradecida. Muchas gracias por estar acá. Hoy, bendecida y agradecida. Bueno, por y estar hoy, acá, hoy tenemos este el placer viernes. De escuchar bueno, un poco de lo que se va a proyectar. Tenemos el placer como de escuchar gracia, un poco de lo que se va a proyectar un poco de voz para otras cosas. O más bien vamos a venir con un poco de voz para quienes no conocen. Sí. En Bien, Bogotá entonces, el año pasado para quienes no conocen crea en Bogotá este el año pasado que se es Líricas crea del Caos y justo este nace acá en la redada es esta fue caos. Y justo casa, nace acá en la redada donde todo esta sucedió, fue nuestra donde casa donde todo surgió donde entonces, todo todo sucedió, pues, bonito estar donde acá. Todo pues surgió, aprovechando que tú estás entonces, acá, pues qué bonito estar acá. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué es eso de Líricas del Caos? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué es eso de Líricas del Caos? ¿Quién tuvo así ese chispazo? Bueno, les voy a resumir un poquito la historia. Hay que hacerlo. Líricas del Caos. Bueno, les voy a resumir un poquito la historia. Más o menos en el año 2016. Líricas del Caos nace más o menos en el año 2016. Se llamaba El Reuso. En un espacio cultural que se llamaba El Reuso. Nos encontramos mujeres a hacer freestyle. Ahí nos empezamos a encontrar mujeres a hacer freestyle. Pues solo para mujeres. Era un espacio, ya que los espacios de freestyle, pues solo para mujeres. Y demás, ya que los espacios de freestyle, digamos, callejeros y machistas, pues eran muy violentos. Si bien queremos incidir machistas, directamente dijimos, como en esos espacios. Si bien queremos incidir directamente pues no aguanta como en esos espacios y en la escena ahí para que pues no aguanta como madrazos y que hablen de tu coño sí no y aguantarse madrazos y que hablen de tu coño y de sexualidad como que no gracias entonces decidimos abrir nuestro espacio independiente como tal en ese momento no feminista como tal pues en el compartir con las chicas y pues en el compartir con las chicas de freestyle las cosas que hicieron saliendo en los círculos de necesario unirnos pues nos hicieron entender y hacer algo como más que contundente. Era necesario unirnos entonces, pues, de y hacer algo más contundente de la escuela lírica entonces del caos, pues de esos espacios salió nada, la idea de la escuela ponernos lírica ponernos a camellar en la idea pues de pensar nada, de dónde iba a salir ponernos a camellar en la idea pues para de pensar poder de dónde iba a salir realidad los recursos y bueno, nada, todo para pues poder hacer la realidad convocatorias y nada pues fue presentar proyectos convocatorias fuimos favorecidas con una de ellas y ahí empezó toda la historia casi las puertas para como siempre dispuestos a abrir las puertas para tengo una pregunta ustedes creían o llegaron a creer tengo una pregunta ustedes creían o llegaron a creer en cuanto a la convocatoria de lo que hoy por hoy un éxito tan fuerte en cuanto a la convocatoria de lo que hoy por hoy de verdad que ha sido muy sorprendente no parce de verdad que ha sido muy sorprendente y el día que más lo ratificamos fue el día del lanzamiento que fue el 25 de octubre de la Candelaria en la casa de acá en el teatro de la Candelaria. De hecho, la gente vino acá a la redada. Y parce, se llenó. Los que no pudieron de hecho, entrar, la gente vino acá a la redada. Los que no pudieron entrar vinieron y acá a la redada. Nos sorprendió mucho, como que fue una alegría muy linda. Y pues eso pero nos sorprendió no mucho, creer, como que fue una alegría muy ¿llenamos linda. Llenamos esto. Pero no lo podíamos creer, como que. Entonces, sí, llenamos esto. La acogida, no. La experiencia. Entonces, muy sorpresiva, de verdad, pues sí, sentíamos que. Y muy sorpresiva, de verdad, pues sí, sentíamos que convocar a chicas, iba a ser fuerte, pero que nos estaban animando, convocar a chicas, que nos estaban animando, que pronto les gustaba hace mucho tiempo el rap, pero no encontraban como un parche de confianza con quien poder soltarse. Tus líricas también ha sido eso. De hecho, fue muy bacán que no hacían rap. La mitad de la escuela de líricas no hacían rap. Ya lo podrán escuchar luego en el CD. Y luego, pues, ya lo podrán escuchar luego en el CD. Por todos esos poderes, sí, exacto, parce, muchas de líricas como el 80% de líricas sí, no parce, hacían como el 80% de líricas y ahora son no raperas feministas rap. Muy poderosas excelente. Y ahora son raperas entonces, feministas Cami, muy cuéntanos, poderosas excelente. ¿Y entonces, Cami, cuéntanos del caos, que nos depara este 2019 del caos, que nos depara este 2019 para ese bueno, proyecto pues, tan fuerte y potente ahorita vamos a hacer la segunda escuela bueno, de líricas pues, del caos. Ahorita vamos a hacer la segunda escuela de líricas ser, del caos. Va a ser, digamos que centrada en el tema de las relaciones tóxicas. Va a ser, tóxicas, digamos que centrada en todo el tema este de las relaciones tóxicas y como porque, pues, nos dimos todo este tema del desarrollo de la escuela, porque pues nos dimos cuenta en el desarrollo de la escuela, que es algo que generó algunos nos atraviesa retos y un montón este y tema. Generó algunos retos y dificultades en esta, este tema esta escuela entonces decidimos la idea es que salga videoclip esta del tema colectivo la idea es que salga videoclip del tema colectivo de estos meses esa poder hacer es como un buen el sueñito de estos meses poder hacer un buen videoclip todas poderoso, y nada de pues la hacer en la otro que lanzamiento todas esa es la idea nada pues hacer otro lanzamiento buscando como esa es la idea pillando a ver cómo hacerlo pues estamos buscando cómo pillando a ver cómo hacerlo en un espacio pero la más idea grande es hacer un segundo lanzamiento y pues que quienes no pudieron en un espacio más grande el 25 y pues de octubre, que quienes pues no pudieron acompañarnos este el 25 de octubre entonces, pues como quien dice el que haya parado oreja y esté interesado en darles una mano que se comunique con líricas del caos si saben de un lugar bacán grande amigable si saben de un lugar bacán grande amigable Ese bien, es Cami, entonces así ahí, como para ahí podría despedirnos ser. Y bien, Cami, entonces así como para supongo que líricas del caos precisamente sonando. ¿Cuáles son sus redes sociales y cómo podemos encontrarlas y apoyar este proyecto tan espectacular? ¿Cuáles son sus redes sociales y cómo podemos encontrarlas y apoyar este proyecto tan espectacular? Por tan solo más de venir 20 luquitas, 20,000 pesitos, 20,000 pesitos, 21 tracks de 21 raperas super poderosas, todas redes sociales. Estamos en Instagram como redes sociales. Estamos en Instagram como arroba líricas del caos. Estamos en Facebook y tenemos como un correo electrónico rap feminista. Dos correos y tenemos para correo electrónico dos correos que digamos para recibir propuestas o otras cositas. Líricas del caos arroba gmail y líricas del caos arroba raiza.net. El track del videoclip vamos con este track. Ojalá sea super poderoso. Excelente. Ojalá sea super el espacio. Excelente, Cami, gracias por todo. A ustedes por el espacio. Un abracito. Memoria hip hop de mujeres en acción. Memoria hip hop de mujeres en acción. La bandera no es cada vez con acción. Memoria hip hop de mujeres en acción. Memoria hip hop de mujeres en acción. La bandera no es cada vez con acción. Mañana, hip hop de mujeres en acción. Me voy a hip hop de mujeres en acción. De la mirada de conexión. Comenzamos a despedirnos. Bueno, gracias por habernos acompañado el día de hoy en otro gracias viernes por habernos de acompañado cuñas. El día de hoy en otro empiezan a llegar de cuñas, empiezan a llegar las cuñas de la noche, empiezan a llegar las porque últimas todos cuñas somos de la noche. Amigos porque de los animales, todos somos y hemos tenido urgencias de los animales, y no sabemos a quién llamar, y hemos tenido le urgencias, tenemos veterinario y no sabemos de la familia, a quién llamar, y a la veterinaria que le va a ayudar veterinario en todo de la momento. Familia y a la veterinaria voy que le va a pasar los ayudar datos en y todo luego momento. Se los dejaremos en el viernes de cuñas. Voy a pasar los datos y luego está se los dejaremos la en el viernes doctora de María Isabel Arias, está veterinaria la doctora María Isabel Arias, veterinaria graduada de la Universidad Nacional. Es la veterinaria de la Universidad Nacional de la Redada. Es la veterinaria de casi todos los perros de la redada. Y ver quien a su necesite cachorro, cachorra, que vaya a gatito, gatita, y ver a su cachorro, cualquier cachorra, otro animal, gatito, doméstico. Gatita. Puede comunicarse al 301-75-54. Puede comunicarse al 301-75-54-601. Ahí como para que lo escuchen de varias maneras. 660. Ahí como para que lo escuchen eso de varias lado. Maneras. Y por otro lado nos vamos con una pequeña nota de eso voz por un lado. De un proyecto y por otro muy lado bonito, nos vamos con una pequeña nota de voz de un proyecto muy bonito, redada, el cual Miscelánea Cultural acogido acá en y la redada. Cuenta con su cultural. Ayuda. Así que vamos a poner un audio que ayuda. Nos manda Jen. Así que vamos a poner un audio que nos manda Jen de Cuerpos en Acción. Proyecto Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, venimos acompañando a las chicas trans, a los chicos gays, venimos acompañando a las chicas trans, a los chicos gays, bisexuales y expresiones de género fluido, presas en la cárcel La Picota. Les recordamos que durante este año la redada Miscelánea Cultural será uno de los puntos abiertos para la recolección de implementos de aseo. O aportes económicos. Sabemos que la cárcel es un eslabón más dentro del ciclo de exclusión y miseria que viven las personas sexo género disidentes en esta sociedad. Bueno, ahí teníamos dando un saludo de Cuerpos en Acción. Bueno, ahí teníamos a lo largo de todo este año, como escucharon, estaremos en acá recolectando a lo largo de todo cosas este año, como escucharon, estaremos acá recolectando cosas para la implementos gente de aseo y demás. Luego estaremos especificando aseo, todas las cosas que se necesiten y demás. Luego para que estaremos vengan especificando y nos colaboren todas las cosas que se necesiten para que, para que vengan para y este nos colaboren más bonito. Con un granito de arena para hacer este mundo un lugar más bonito. Para terminar, para terminar. Para vamos terminar, a poner para unas cuantas cuñas. No, para vamos terminar, vamos a poner un poco también de las cuñas de la radio. No, para terminar, vamos a ver un poco también de las cuñas de la radio. Comenzamos a activar, entonces ya mañana vamos a estar con la primera edición de Toques el Tema. Desde las vamos a estar 5 de la tarde, entonces para que se conecten por www.lavoxpopuli.com. Entonces para que se conecten por www.lavoxpopuli.com. También vamos a comenzar con mi diario musical. El próximo jueves también vamos a comenzar también con talleres de radio, con los viajeros radiofónicos en los laches, con talleres de radio. con los viajeros radiofónicos en los laches y vamos a ver pendientes si, ahí de lo que se va a ir produciendo finalmente al festival de la Tigre en pie de cuesta, que se va a hacer del 21 al 24 de febrero, de febrero a hacer cubrimiento exactamente del festival, entonces para que la gente se entere y vaya viendo ahí, hay una gran empresas, pues Belán del Tigre obviamente, Lobos Atómicos, Las Pirañas, Policarpo Viciosa, Lobos Atómicos, Las Pirañas, hay una gran agenda ahí, franja de cine, proyección de señorita, hay una gran agenda ahí, franja de cine, proyección de señorita y los propios La Falda de la Montaña. También hay franja de talleres con formulación de proyectos culturales para la circulación. También hay franja de talleres con formulación de proyectos culturales para la circulación. Franja de conversatorios, caso su actuación, fracking y shopping. Franja de conversatorios, a ver de todo, para fracking y shopping. Hay hartas cosas, a ver festival de la Tigra. Hay hartas cosas, festival de la Tigra de lo que va a pasar aquí, pues para la gente que quiere conocer un poco más de lo que va a pasar allá transmitiendo, invitadísimos a que caigan a pie de cuesta, vamos a estar allá transmitiendo por allá la gente haciendo radio con parches y amigos que tenemos por allá la gente de Radio Pata celebrando entonces la tercera edición del festival de pie de cuesta, celebrando entonces la tercera edición del festival de pie de cuesta la última semana de febrero. Ahí verá si alguien arma combo y nos vamos todos a pie de cuesta. Ahí verá si alguien arma combo y nos vamos todos a pie de cuesta. Yo creo que Felipe y yo somos buen parche. Vamos a terminar este día. Bueno, terminamos con el último anuncio que es un emprendimiento. Terminamos con el último anuncio que llega desde el barrio Santa Fe, a quienes quieran adquirir, llega desde el barrio Santa Fe, a quienes quieran adquirir un nuevo periódico en redes sociales, periódico, un nuevo periódico, sí señores, periódico impreso, periódica, Lo Vieja Escuela, a la redada miscelánea cultural, periódica, por tan solo 5,000 pesos, la cultural, lo pueden adquirir por tan solo 5,000 pesos, la primera y segunda edición. Es un colectivo la disidencia que está trabajando. Entonces acabamos desde con la cuña de lo que es periódica. Entonces tienen acabamos las convocatorias con abiertas que es para periódica, que quiera participar. Tienen las convocatorias las abiertas para que solo quiera tener participar la y escribir a periódica. Solo arroba periódica y escribir a periódica. Días arroba en periódica. Y acá nos vamos con el pequeño anuncio que ellos tienen. En Facebook. Y acá nos vamos con el pequeño anuncio que ellos tienen. Hasta 1957, nosotras las mujeres no podíamos votar. Hasta 1982, nosotros los maricas éramos criminales. Hasta 1991, nosotras las personas trans no teníamos derecho a la libre expresión. Solo fuimos un titular. Pero solo fuimos un titular. Pero solo fuimos un titular. Ahora viene periódica. De que llega, llega. Bueno, gracias a todos los oyentes gracias a todos los oyentes de a todos la los Vox asistentes Populi, a la redada miscelánea cultural, los asistentes, un gran aplauso a la redada a todos miscelánea por cultural, este viernes y por el ánimo que le vamos a meter a este 2019, el ánimo que le vamos a meter a este 2019, juntos vamos a poder la resistencia estar flotando y juntos en vamos esta a gran poder marea que estar se flotando viene con este en gobierno, esta gran marea que se viene Duque. Con este gobierno que, hermoso y el subpresidente. Un poco de música y así buena que, onda para este poco viernes. De música. Sintonícennos por buena onda para este viernes. Sintonícennos por www.lavoxpopuli.com con ustedes, hasta Tomás luego. Díaz Granados y Felipe. Hasta luego.